largamente anunciado desde que empezó la transmisión de la radio hoy, ya desde el informativo, el contador Luis Freda, que viene con un tema que nos parece muy, muy oportuno para profundizar. ¿Cómo andas, Luis? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Hernán? ¿Todo bien, Ángeles? Todo bien, todo bien. Y prontos para iniciar un nuevo ciclo. Ya hemos hecho varios ciclos, ¿no? Sí, este es un ciclo un poco distinto porque nos vamos a tener que meter en un tema que, como la murga, nos obligan a salir. No es un tema que uno le gustaría, lo que más quisiera tratar. En lo personal me gusta, pero me parece que me entretiene más otras cosas, pero vamos a tener que hablar de esto. Hay que hablar de esto. Nos obligan a salir nomás. Sí, sí. Las AFAP, que tanto las nombramos, ¿no? Y que por momentos parece que desaparecieran de la escena. Nadie las nombra, nadie sabe. No existen. Pero ellas siguen. Pero están ahí, ¿no? Calladamente. Salen todas las mañanas, se despiertan con nosotros. Están juntando la monedita. Bueno, entonces la idea es un poco, vamos a tratar de centrar un poco lo que pretendemos hacer. Y después, bueno, veremos si lo logramos. La idea es, en cuanto a FAPS, es, primero que nada, ya hemos hablado muchas veces del sistema de seguridad social. Desde hace varios años venimos hablando de eso. Sí. Después hablamos un poco de la historia de las empresas públicas y de costado le fuimos tocando un poco a algunos de estos temas. Y bueno, hoy vamos a hablar concretamente de las AFAPs, qué son, cómo se inserta, que están dentro del sistema de seguridad social. Y después vamos a ir recorriendo en 3 o 4 programas, dependiendo de qué tanta inquietud veamos en la gente, ¿no? Porque a priori pensamos que puede haber mucha inquietud, pero de repente uno a veces no tiene la sensación térmica muy bien calibrada, y bueno, y a veces no pasa. Entonces la idea es un poco, pero ir al detalle y tratar de brindar información para que cada uno después se haga una composición de lo que le parezca, ¿no? Perfecto. Pero, y todo con datos, y ir mostrando dónde está cada dato, dónde se puede extraer. Respaldándonos, porque seguramente ya hemos tenido la experiencia de estas cosas se escuchan, de lugares que uno piensa que no se escuchan. Entonces, si en algún momento hay alguna discrepancia, iremos al dato en profundidad y lo presentaremos. Exactamente. ¿Cómo es? Tiene que aprovechar la audiencia a preguntar lo que tenga que preguntar. Esto pasa como con otros temas, que se habla mucho, se nombra y después alguien dice, yo no sé lo que es, pero me da vergüenza preguntar porque, como todo el mundo parece que sabe. No, al revés. O sea, me parece que es lógico que no sepamos lo que es. De hecho, para venir acá, yo no es que me levanto de mañana, me peine, vengo y tiro, ¿no? Leo, estudio, claro, y a veces hay cosas que ni siquiera las analizamos porque no estamos del todo seguros. Si son así, decimos, ¿será que esto es así? Porque te parten los ojos. ¿Y por qué nadie lo dice? Entonces, sí, hacemos un segundo chequeo, no vaya a ser que uno está diciendo una barbaridad. Y después tiraremos en algún momento algún titular fuerte, a ver si que la gente, para que nos sorprendamos todos. Para el segundo y tercer programa tenemos 2 o 3 titulares. Eso está muy bueno. Vamos teniendo 2 pelotazos para el segundo. Y vemos, pero pelotazos que van a ser ciertos. Pelotazos por lo fuerte. Por lo fuerte. Y después la gente verá y tendremos todo a investigar. Capaz que muy podemos bien hacer una como la búsqueda del tesoro. Sí. Bueno, ¿por qué hacer una no? búsqueda del tesoro, pero la AFAP. Tiramos el pelotazo y decimos, búsquenlo, y al rato lo contestamos. Bueno, ¿por dónde arrancamos hoy? Bueno, vamos a arrancar de cero. Primer programa del ciclo, vamos a arrancar en cero. Primero que, como siempre, tenemos que decir, bueno, esto vamos a situar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de parte del sistema de seguridad social, ¿sí? Parte del sistema de seguridad social, nos guste o no nos guste, está. Existe. Entonces, el sistema de seguridad social funciona, brevemente, es un sistema que está estructurado para cubrir cosas que el mercado, porque estamos en un mercado capitalista, ¿no? En un sistema capitalista que se basa en lógicas de mercado, para situaciones que el sistema no cubre, que son realidades en las vidas, en el proceso de vida de las personas que no cubren. Por ejemplo, cuando ya la persona no tiene más posibilidad de trabajar, o no tiene las condiciones adecuadas, o se enferma, o fallece en el medio de su proceso de trabajo y queda una familia, etcétera, etcétera, o tiene una enfermedad, etcétera. Entonces surgió el sistema de seguridad social, ya hablamos un montón, que en Uruguay empezó como cajas separadas, en el año 67 se centralizó gran parte de ella en el BPS, vía una reforma constitucional, quedaron algunas cajas por fuera, y eso siguió evolucionando hasta que en el año 95, y ahí vamos a entrar en el tema de hoy, surge un nuevo sistema. ¿Está? 95. 95, que en realidad es una ley, que es la ley 16.713, esa es la madre de la criatura, por decir de alguna manera, sí, 16.713, que es de septiembre del 95. Y ahí fue que se fijó un nuevo sistema que le dio entrada a las AFAPs, ¿está? Que ahora vamos a explicar un poquito de eso. Muy bien. Estamos hablando de gobierno en ese momento. 95, Sanguinetti. Segundo gobierno de Sanguinetti. Segundo, Sanguinetti, ministra de Trabajo, Analía Piñerúa. Ahí va. Comenzaron a funcionar en abril del 96. Muy parecido. Yo veo que siempre hay una lógica. Cuando hay cambio del Partido Nacional al Partido Colorado, en la parte económica es como Spencer y Joya. Uno levanta el centro y otro cabecea. El otro cabecea. Sí. Ya lo hemos mostrado en otras cosas, ¿no? Lo hemos visto en Zona Franca. ¿Eh? Faltan los que hacen el pase, ¿no? Ahí va, sí, ahí va. Faltan, ahí va. Hay algunos que hacen, ahora compraron a otro más, ¿no? ¿Tá? Capaz que los que son jóvenes, Spencer y Joya, no saben, pero yo de niño no los vi, pero los escuché toda la vida. Toda la vida. Spencer y Joya, ¿está? Bien, eso para nada, no para Ángeles, Spencer y Joya, ¿está? Entonces, empiezan a funcionar. No voy a pensar en eso. Empiezan a funcionar en el 96. Previo a esta reforma, el régimen de seguridad social era una prestación definida, había una jubilación definida y administrada por el Estado y se basaba en un principio de solidaridad intergeneracional, ¿sí? Que también se daba en otras cosas, ¿no? Se daba también en el tema salud, sí. Se daban un montón de cosas, había esos principios, ¿no? Que se mantienen incluso, por ejemplo, en otros países, hay hasta asociaciones financieras que se manejan con esos principios, ¿está? Bien. Entonces, el Banco de Previsión Social era la que administraba todos los fondos de ahorro provisional, todos, no había ninguna. Con esta ley se crea un régimen mixto, primera cosa que vamos a entrar hoy, régimen mixto. Y acá empiezan las palabritas, sí. Porque mixto hay todo, hay esto, hay comida mixta, sí. a todos. Entonces, ¿qué quieren decir con este mixto? Que hay, sigue existiendo la solidaridad intergeneracional, pero hay otra parte que es ahorro individual obligatorio. Y acá es donde entran las AFAP. Esa solidaridad intergeneracional es que los trabajadores activos están aportando durante su vida laboral. Sí. Esa plata va a una bolsa. Al BPS. El BPS. Y desde ahí se paga las jubilaciones, por ejemplo, entre otras cosas, de los que ya no están trabajando activamente. Ahí va. Pero ahí te agrego algo más. Sí. Porque eso quedó, es decir, solidaridad quedó para... Aportan los trabajadores, aportan los patrones, que ya vimos que bajaron sus aportes. Sí, a la mitad. A la mitad. Y también están los impuestos afectados. ¿Te acuerdan parte del IVA va para el BPS? Ay, eso va a una bolsa. Y de esa bolsa se usa no solo para las jubilaciones, también se usa para los subsidios. Seguro de paro. Seguro de paro, seguro de enfermedad. Todas las cosas que le puede pasar a otros. Asignaciones familiares. También. A trabajadores activos. Ahí, ¿sí? Está. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos. Después creamos una parte con lógica personalista, por decirlo de una manera, yo lo mío me lo guardo en otro lado, claro, y lo uso, pero cuando yo tengo seguro de paro uso lo de todos. Ahí está. Cuando yo, ¿sí? O sea, mi plata que vaya para la FAP porque esa va a ser plata mía sola. Ahí va. Pero me pasan al seguro de paro y yo cobro de la mía que me guardé. No, de la de todos. Ahí va. Por ejemplo, yo soy un gerente de una empresa grande, me echan. Que pasa mucho en los gerentes. Pasa mucho. Y el seguro de desempleo lo voy a cobrar de esa solidaridad intergeneracional y los 7 puntos de IVA. Y mi AFAP no me va a dar nada. Va a seguir la cuentita ahí, parada, y supuestamente, si seguimos la lógica de esto, generando interés. ¿Se entendió? Creo que sí. Sí, está, hay dos partes, ¿bien? Entonces, se creó este sistema mixto, ¿no? Ahorro solidaridad intergeneracional para algunas cosas, ahorro particular, y esto se dio en un contexto de que se decía que el cambio del sistema de previsión social se daba porque había un alto déficit fiscal y mucho de eso se debía a que el costo de las jubilaciones era alto. Entonces la solución fue armar esto. ¿Bien? Entonces, El primero, el BPS, sigue funcionando con su misma lógica, venía trabajando antes, y el régimen de las AFAP empieza a funcionar de la siguiente manera. Todos los meses se aporta, parte va a ir al BPS, parte va a ir a la AFAP, y esa AFAP lo que te dice es, yo te voy a hacer una cuenta personal. Voy a tener una cuenta Ángeles, una cuenta Luis, una cuenta Hernán, una cuenta Vicente. Y todos los meses, sí. Mirá, Vicente se puso contento. Mirá que es de la AFAP, Vicente. Bien, entonces esa cuenta me van a ir depositando todos los meses, ¿bien? Entonces, de esas cuentas y todas las AFAP, se definió un organismo contralor, alguien que las controla supuestamente. Pese a que son poquitas, claro. ¿Sí? Que es la Superintendencia de Servicios Financieros, que está dentro del Banco Central, que se regula la parte de la plata, cómo la recauda y en qué gasta. Pero quien marca las normas de seguridad social es el BPS. Claro. ¿Bien? Entonces, esa plata que ahora va a la cuenta de AFAP, antes iba al BPS. Antes iba todo al BPS. Ahora esa ahora, ya no va. Ya no va. Ahora desde explicamos un poco. Ahí va. ¿Y qué pasa? Esa AFAP, que lo único que hace es recibir el dinero, porque quien recibe la plata, quien chequea lo que declara la empresa, recibe la plata, emite la factura, la cobra, te acredita vos los años de trabajo, toda la información, termina todo ese trabajo, es el BPS. Después el BPS le manda la plata y la información a la AFAP. La AFAP, por eso, cobra una comisión, o varias comisiones, pero cobra comisiones, y mensualmente también te la va marcando en tu estado de cuenta. ¿Tá? Y la misma, las comisiones no la define nadie, la define la propia AFAP. ¿Tá? Y informa al BCU de cuántos cotizantes tiene y cuánto se le ha cobrado de comisión hasta ahora. Hacemos lo último que necesitemos para ahora, sí. Y decimos, hoy por hoy hay 4 AFAP. Está la República, Sura, Integración y Unión Capital. 4 AFAPs ahí nomás. Uh-huh. Entre está. Ellos está toda la plata que levantan toda, acá. Y después vamos a ver cuánta plata hay. Bien. Y lo otro que te digo es que yo no tengo posibilidad de no estar en una AFAP. Si no la elijo, me mandan de oficio. ¿Eso es por edad? No, yo estoy trabajando. Yo mañana empiezo a trabajar. Un gurí de 19 años. Arranca, llega a laburar, empieza a trabajar. Si en un momento se da la condición para que entre, para que... Ahora explicamos, si sea el momento, la condición para que pase al régimen de AFAP, pues por la plata, ¡pum! Si no la elige, se lo mandan. Está claro. De oficio, o sea, te mandan. O sea, te tocó. Wow, no tenés la opción de no estar ahí. No tenés la opción de no estar ahí. ¿Está? La gente no es responsable, que gobiernos corrompidos nos hayan comprometido con esta deuda impagable, que la banquen los culpables, los que se favorecieron, oligarcas y banqueros, corruptos y estafadores, y militares traidores, los que al pueblo reprimieron. Estoy cansado de indirecta, dijeron los que están escuchando la canción. Están pasando la lista. No creo que ninguna FAP se haya alguna vez imaginado que iba a tener una canción así. Pero bueno, Luis Freda, seguimos con este especial que empezamos hoy, primer programa del ciclo sobre las AFAP. Bueno, impecable. Entonces, lo que veníamos contando era cómo llegaba, cómo se insertaba. Entonces, un trabajador, lo que se establecen son 2 líneas, ¿no? En cuanto a ingreso. ¿Ingreso? ¿En qué estoy diciendo? ¿Mi sueldo es tanto? Sí. Entonces, ahí voy a tener 2 líneas. Una primera línea es donde yo aporto al BPS. ¿Tá? La segunda línea es donde yo puedo aportar al BPS. Ahí ya empiezo a aportar a la AFAP. Hay un artículo 8 ahí, que no nos vamos a entrar en eso porque estamos a discutir el artículo 8. Que, claro. ¿Tá? Hay una segunda línea en donde... Hay, si yo pongo 2 líneas en el ingreso, defino 3 zonas, ¿no? Uh-huh. De 0 hasta la primera línea, de la primera línea hasta la segunda y más de la segunda. Si yo estoy entre el 0 y la primera línea... No entras a la AFAP. No entras a la AFAP. Si estoy entre la segunda y la primera y la segunda... Ya entro a la AFAP, y si soy más de la segunda, no tengo por qué aportar a la AFAP. O sea, hay un tope máximo. Mirá vos. Si yo gano, por ejemplo, 600.000 pesos, yo no aporto todo eso. No aporto el 15% de 600.000 pesos. Ajá. Aporto el 15% del límite. El resto me lo devuelven. Mirá vos. ¿Lo ven? ¿sí? Entonces, eso sería una buena idea. Si queremos, si vemos que hay déficit. Claro, si se precisan recursos. Si se precisa ese recurso, vos sacás ese tope. Sacás ese tope y perfectamente no le haces nada a la persona. Simplemente aporta como aporta cualquier cristiano, el 15%. ¿Está? El 15% de su salario nominal. O sea que si yo gano 600 mil pesos, no aporto 90 mil pesos de ¿cómo es? De Montepío. Aporto el 15% del tope máximo. Del techo. ¿Está? Si quieren, después lo buscamos bien. ¿Está? Estamos en realidad el sistema es así, es me sacan el 15% de los 600.000, pero al tiempo me devuelven lo que me sacaron de más. ¿Anualmente? No, mensualmente. Ah. Mensualmente me lo van repositando en una cuenta. Uh-huh. Que eso también la gente no lo conoce mucho, me parece. No sabe que existe eso. ¿Está? ¿Entienden? Sí, sí. Imaginémonos una persona que tiene una persona que hace una tarea de salud muy complicada, que hay que pagarle bien, no estamos cuestionando nada de eso, ¿está? Sí, sí. No, porque no es parte de este programa, ¿no? ¿Está? Entonces, está esa realidad, gana 600 mil pesos. Le hacen 0.15 para el Montepío, 0.15, 600 mil, eso da 90. Le sacan los 90. Cuando llega la seguridad, a los organismos de seguridad social, el BPS le pasa los 90 mil a la FAP y la FAP le dice, no, mirá, el tope es tanto. A vos te hubiera dado como máximo 50 mil. Los 40 mil. Pobre hombre, es un robo. Los 40 mil de más te los deposita en una cuenta bancaria que vos le informaste. Y tenés la otra punta, ¿no? Sí. Acá María del Pinar dice: buen día. A mi esposo lo pusieron de oficio en AFAP. Lo jubilaron con 320 pesos. Sí, leyeron bien. Bueno, ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo que nos dijo María, vamos a tratar de ver si podemos tener cintura, que no me caracterizo por eso en mi vida, pero vamos a tratar de tenerlo acá. Sí, acá tenés que tener. Vamos a tratar de tener cintura. Entonces, llego, bueno, a la AFAP no todo el mundo gana más de ese. Todo el mundo está seguramente ganando debajo de esa primera línea. ¿Sí? Pero sin embargo, hoy, y todo el mundo, no todo el mundo tiene trabajo estable, ¿no? Trabaja capaz que 2 meses y frena, y trabaja otros 3 meses, ¿sí? Hoy por hoy, a marzo del 22, hay 1.500.000 personas que están en la AFAP. Si vos lo ves, decís, pa, pero ¿cuánta gente hay que registrar en el BPS? Hay menos de eso, ¿eh? Porque estamos viendo en personas, ¿no? Claro. ¿Bien? Porque el BPS que hay 1.300.000, 1.400.000, hay más, ¿no? O sea, porque hay gente. ¿Pero qué pasa eso? ¿Qué es lo que pasa? Que esos son afiliados a la AFAP. Lo que pasa es que vos, si te pasás en algún momento de ese primer línea, automáticamente te mandan a la AFAP. Entonces, cualquier persona que haya trabajado y se haya pasado de esa primera línea, que te puede pasar, por ejemplo, si laburaste muy bien en junio y cobraste un aguinaldo, y a su vez capaz que te fuiste licencia, pum, pasaste, seguro que pasaste ese primer. Ese mes. Y ahí caíste. Es como que caíste en offside y te dejaron en offside. No es que arranca vuelta a jugar. Quedaste en offside y entraste en la FAP. Entonces, de ese 1.500.000 de afiliados, ¿sí? Que hay más o menos 600.000 que son de República FAP. O sea que de 1.500.000, 600.000. Los otros 900.000 se distribuyen básicamente en tercios. ¿Tá? Es un poquito más Sura, que tiene 340.000 afiliados, Unión 330 e Integración 240. ¿Tá? O sea que tenemos una que se lleva la mayor parte, sí, que es República FAP, 600.000 en 1.500.000, y las otras tienen 350, la más grande, y 250 más o menos la más chica. ¿Qué pasa? Que la cantidad de afiliados a FAP viene subiendo. Claro. Yo te digo, en 2016 había 1.300.000. Uh-huh. Hoy hay 1.500.000. ¿Sí? Y si vos te vas, por ejemplo, cuando arrancó el sistema, fue creciendo de una manera fuerte. Si vos te vas, por ejemplo, al año 2000, vamos a ir al 2000. Ah, justo, para déjame fijar. Vamos a ir al 2010, ponele. En el 2010 teníamos unos 900.000 afiliados. Entonces han ido creciendo los afiliados por esto que yo te digo, estos procesos que van ocurriendo. Entonces, ¿Qué pasa? Quiere decir que todos los meses esta persona, todos los meses estas personas aportan a la FAP, no. Pero sin embargo, la FAP existe y están ahí adentro. Por eso sean los 300. ¿Cuántos pesos dijo? María era. 320, creo que 320. Fue. Espérate, que ya te digo. No, y hemos recibido de 290 hace sí, poco. Sí, sí, sí. 320 pesos, ¿está? 320 pesos. 320 María. Pesos la jubilación. Y esto tenemos que decirlo. Cuando se habló de las AFAP, se dijo que las personas iban a tener dos jubilaciones. ¿Se acuerdan? Sí, ese claro. Era el argumento de las AFAP. Iba a tener claro. Una jubilación por BPS y una jubilación por AFAP. Ahí vemos lo que tenemos que empezar a trabajar en la parte de evaluación. De evaluación de las cosas. Es decir, sí. Bueno, me prometieron esto, 320 pesos. Y vamos a tener un montón de casos así. Bueno, no son casos aislados. Están llegando los oyentes. Dale. Adrián de Las Piedras dice, buen día. Pregunta para Freda. ¿Es cierto que las AFAP, al momento de uno jubilarse, solo te dan el total del monto que tenés en tu cuenta personal en cuotas mensuales hasta que se termine? No importando si vivís hasta los 99 años. Por ejemplo, juntás un millón de pesos en tu cuenta, lo dividen en una cantidad de meses X. Te empiezan a pagar mes a mes. Cuando esos fondos se terminan, dejan de pagarte. Gracias, dice Adrián. Está, vamos a usar esa pregunta para tratar de meter cómo es. Sí. Esto es así. Vos juntás todo el dinero que hay en tu cuenta, que es como una cuenta bancaria, se termina, vos ya no tenés más nada que ver con la FAP. La FAP te manda la plata a una compañía de seguro. Claro. ¿Está? Que hasta que yo sé, es el Banco de Seguro la única que hace esa. Esa compañía de seguro te va a pagar mes a mes. ¿Está? Pero te va a pagar mes a mes hasta que vos te mueras. Ajá. Pero ¿qué pasa? Te calculan la vida, te calculan más. Por el índice, no sé qué. Sí, te pero, calculan cuánto vas a vivir. Sí, pero te usan tu edad de vida superior al promedio. Claro. O sea, había para pagarte menos por mes. Había cuestionamientos que estaban usando ciento no sé cuántos años para los hombres. Sí. Y ahí también, yo que cuando se habla de política de género, a las mujeres le consideran más tiempo que a los hombres. O sea, que le dividen entre más años. Porque vive más años. Le dividen más años que a los hombres. O sea, que si vos sos mujer, te jubilás con la misma plata que un hombre. Sí. El hombre va a cobrar más por mes que la claro. mujer. Son cuestiones actuariales, ¿no? Pero hay cuestiones ahí, sí. A la gente que se trabaja en eso, hay un buen filón ahí para laburar. Si o sea que le pagan, eso. Lo que dice acá Adrián, le pagan hasta que se muera. Le pagan hasta que se muera, pero el tema las es cuotitas, que... Es claro. Que si vos te jubilás con 65, desde tu esperanza de vida no es 100, 105, 106. Claro, ¿sá? Que es lo que ellos calculan. Es lo que calculan. Bien. Calculan. En cuanto a afiliados, son 54% del interior y 45%. De Montevideo, los afiliados a la, sí. a la SAFAP. ¿Tá? Eso también, ese dato que tenía. Y 55% son hombres y 45% son mujeres. Hay una pequeña diferencia. ¿Tenés algún otro? Sí. Dale. Héctor del Buceo dice, buen día. Si al de 600.000 lo hicieran aportar por el total, ¿no tendrían que quitarle el tope de la jubilación a cobrar? Y... No sé, la verdad eso es una cuestión filosófica, no sé, porque vos si pones un tope de jubilaciones por algo, capaz que no. Claro. Eso es un tema, no sé, si no tendrían que tirarse. No sé, eso es un tema sí. personal, que, sí, sí, sí. de que lo que de lo que vos pienses, yo qué sé, capaz que vos, yo pensaría que nadie que tendría que algunos sueldos tendrían que estar topeados en algunas funciones, ¿no? Claro. Pero es una opinión, es una opinión, que obligue. Es una opinión personal mía, ¿no? El tope es una cuestión legal también. Estableció un tope por alguna razón. Clarísimo, como siempre, Luis Freda. Creo que los dos que eligieron Afane República, dice acá, en creencia que era estatal y es privada. Este tema de que hay gente que piensa que República es una... Es una sociedad anónima. Claro. República AFAP es una sociedad anónima. Y ta, pero y aparte, yo no sé, no estudié muy bien, pero me parece que por la LUC también admite participaciones o de otros, de terceros. Carlos Vázquez dice, buen día, como siempre impecable las explicaciones de Freda. Mi pregunta es la siguiente. Cuando en el año 2024 logremos revertir la reforma de la Seguridad Social y derogar las AFAP, ¿qué sucederá con los ahorros ya acumulados? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué pasa con esa plata? Si ellos pierden, entre comillas pongo, ¿no? Si ellos pierden, ¿te devuelven la plata? ¿Se la dan al BPS? A ver, el dinero no es de las AFAP, en teoría, ¿no? Jurídicamente. Ellos son administradores. Claro. Es como el administrador de un edificio de copropietarios, ¿no? El dinero que maneja no es de él. Ellos lo que hacen, tienen que rendir cuenta, etcétera. O sea que el dinero no es de ellos. Así que no veo tanto... O sea, Sepa, señor presidente, que solo soy partidario del que vive del salario y del pobre jubilado y todos los estafados por el Fondo Monetario. Por esa herencia maldita, verdadero pandemonio, hoy a nuestro patrimonio lo venden por monedita, corralitos y tablitas y maniobra fraudulenta. Y es triste que por las cuentas tramposas de esos magnates a un productor le rematen el rancho y las herramientas. Bueno, payada y todo. Estamos en directo, si quieren ver en cámara la entrevista central, el ciclo. En el caso de Luis, no está como invitado, forma parte del staff de Mañanas de Radio, mirá vos. Y enseguida vamos a estar un poco transmitiendo por Instagram también, pero hay un mensaje en audio de Cacho de la Teja al 099-326-381. Muy buenos días, estimados compañeros. Y al contador Freda, ¿sabrán por casualidad dónde empezó las primeras AFAP? Yo tengo una versión que fue en Chile con Pinochet, pero no sé, para tener un dato un poco más seguro. Bueno, por lo que hemos visto, hablan de Chile, sí, Luis, entre el primer país es que este tipo de modalidad de administradoras privadas sí, que aparecieron, ¿eh? Básicamente no es algo que hemos mirado mucho, lo que tenemos como información de escuchar. En el 81 estaba bichando acá un documento del Banco Mundial que habla de Chile, el primero en el 81. Ah, buenísimo, ya está. Ahí se Chile hizo punta en todo esto, sí. ¿No? En el neoliberalismo. Sí, el tema también que está haciendo, lo que está pasando ahora con Chile, que está desarmando todo esto, ¿no? Sí. Incluso ha habilitado la posibilidad de que las personas retiren parte de ese dinero. Exacto. Frente a el tema de pandemia y problemas económicos y sociales. Y el nuevo presidente ha prometido hacer cambios en el régimen, ¿no? Sí. Veremos también hasta dónde llega. Ahí va. Bueno, en cuanto a... habíamos hablado de afiliados, pero los afiliados no quiere decir que estén todos cotizando. Y habíamos dicho que los afiliados, por ejemplo, en los últimos 15 años, habían subido en 150.000, un 12%. Pero, sin embargo, si vamos a los cotizantes, que habíamos dicho 1.500.000 afiliados en marzo, que es el último dato disponible, de esos 1.500.000 cotizantes, en marzo aportaron 900.000 a la AFAP. O sea que es una gran diferencia entre afiliados y cotizantes, o sea que el sistema este es un poco extraño, ¿no? Claro. Tiene más o... Está inflado. Está como inflado, ahí va. Ahora, los que no cotizan y aparecen, ¿tienen algún tipo de perjuicio por esa situación? Y no sé bien. No. Cuando entremos al tema de comisiones, vamos a revisarlo un poquito, a ver en qué anda eso, pero básicamente, a vos te. Por ejemplo, esa situación que vos explicabas. Hay comisiones que tenemos que revisar bien si las AFAP las cobran, pero en el sistema financiero hay una comisión muy común. Que es la comisión de custodia, que te por custodiarte las inversiones, etcétera. Si a vos te cobran comisión de custodia y vos no vas aportando, posiblemente... Ahí tenés que reclamar. Ahí tenés que ver, pero está, capaz que están en su derecho, en su derecho, en lo que está firmado hoy. No quiere decir que estén que moralmente esté bien, pero están en derecho la AFAP cobrártelo. Bueno, pues son 900.000, pero esos 900.000 no es un número que no cambia. Por ejemplo, en abril del 21 eran 820.000. Después, en octubre del 21, 900.000. O sea, subió 80.000 en pocos meses. Después, vuelve a bajar a 850.000 en diciembre. O sea, en tres meses bajó 50.000. O sea que la cantidad de cotizantes tiene variaciones enormes. 50.000, 40.000. Esto también es un ejemplo... o una primer señal de que la gente en este país tiene cambios profundos en su situación económica en pocos meses. Y eso se debe a una inestabilidad laboral o una precariedad laboral. O claro. sea, posiblemente detrás de esto haya subempleos, empleos afrales, claro. poca gente con una realidad de un empleo genuino, estable, con condiciones básicamente homogéneas a lo largo del año, que sería lo razonable para cualquier persona, para cualquier trabajador, para cualquier empleado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay 900.000 más o menos afiliados, cotizantes, perdón, de los cuales unos casi 400.000 son de República FAP, o sea que de los cotizantes la mitad es República FAP. Y después el resto se dividen en 180 más o menos URAS, 180 también Unión y 120.000 Integración, que es la más chica. Bien, igualmente solo los aportantes, los afiliados habían subido un 12% en los últimos 5 años. Los cotizantes subieron solo un 5%. O sea que ahí vemos una diferencia importante. Como resumen, tenemos 1.000.000 de personas, 1.500.000 de personas afiliadas, 900.000 aportan. Y mensualmente hay cambios importantes. Claro, mensualmente se dan en cuánto. Y ahora vamos a entrar en plata. Vamos a entrar en plata porque dijimos que el dinero va al BPS. ¿Sí? El dinero va al BPS y el BPS, lo que es para la FAP, se lo manda junto con la información de cada persona para que hagan ese famoso estado de cuenta. Vamos a agarrar 2010. En 2010, el total anual que le mandaba el BPS a la AFAP eran unos 550 millones de dólares. ¿Sí? Avanzamos 5 años al 2015. Y esos 2010, 550 millones de dólares por año. ¿Está? En 2015 eran unos 950 millones de dólares. Y hoy estamos en 1.000 millones de dólares que le mandan. 1.000 millones de dólares, ¿no? ¿Está? Entonces ahí decimos, pa, qué tanto es esta diferencia, ¿no? ¿Sí? Esto si lo medimos en dólares, ¿no? Si lo mediéramos en pesos, en los últimos 5 años hay un crecimiento importante. Repetime la cifra que diste entre el 2010 y actualmente. En 2010 eran 550. 550, y hoy son 1.000 millones de dólares. ¿Y en el medio diste otro? 950 en el 2015. 2015, 950. Podemos decir que el 2017 en adelante el sistema está como estabilizado, ¿entendés? Que venía creciendo y está en una meseta en cuanto a lo que reciben las AFAP. Pero esto vamos a verlo en función de para qué usan las AFAP el dinero. Las AFAP básicamente invierten. Y mucho, lo mayor parte lo invierten en deuda que el Estado emite. Y ahí vamos a repasar lo que vimos en... Compran deuda del Uruguay, compran bonos del Tesoro del Uruguay, lo más grande que hacen, bonos, letra de regulación monetaria, todo tipo de instrumento que emite el Estado para financiarse, ¿está? Entonces, porque eso se supone que da una ganancia interesante, Luis. Da una ganancia que supuestamente paga un interés, y el interés que pagas es un interés que le permite tener una ganancia, ¿está? Pero básicamente, por ahora no parece muy complejo el trabajo. El BPS te junta la plata, te junta la información, te la manda y vos colocás la invertís en lo que emite el gobierno. ¿Sí? Entonces decimos, ¿y esto? ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Eh? No parece un trabajo en un escritorio. ¿Sí? Y aparte los afiliados, vos lo podés captar, pero si no, te vienen de oficio. O sea, lo que continuamente hace el Estado con el sistema financiero. Le manda a los clientes sin que el sistema se esfuerce. Bancarización obligatoria, pum, para adentro, no hay tu tía. ¿Cómo es? La AFAP, si no te la elegí, vas de oficio y no podés no tener AFAP. Tenés la clientela asegurada. La clientela asegurada, la cobranza asegurada y las inversiones, ¿sabes? Tampoco tenés que salir a decir vos qué negocio hago, ¿no? Entonces, en el 2022 habíamos dicho que Uruguay tenía que cubrir 4.300 millones de dólares en este año, ¿está? 2.000 millones de dólares eran respecto al déficit operativo. ¿Para de qué? Cuando hablamos de deuda externa. Cuando hablamos de deuda externa, vamos de vuelta. Ahora vamos hablando de deuda externa. Dijimos, en el 2022, de acuerdo a datos de la unidad de gestión de deuda, Uruguay necesitaba cubrir 4.300 millones de dólares. 2.000 millones de dólares vienen del déficit operativo. El resto, ¿sí?, corresponde al pago de deuda que vence en ese momento. ¿Está? Entonces, por tanto, lo que hacemos todos los años es subir en 2.000 millones de dólares la deuda neta. ¿Está? Porque es deuda que se vence, emitimos más, se vence en 2.000. Si vos emitís 2.000 millones, estás igual, estás en el mismo nivel de deuda. Bueno. Si vos se vence en 2.000 y emitís 4.000 todos los años, endeudado 2.000 de más. ¿Está? Entonces, vas bicicleteando. Entonces, de esos 2.000 de más que emitís, hay 1.000 que vos lo tenés asegurado. 1.000 millones. 1.000 millones de dólares, ¿no? ¿Quién te lo da? Es que labura. Entonces, yo digo, bueno. Si se está asegurado por la compra que hacen las AFAP. Por la compra que hacen las AFAP de esa deuda. Entonces, vos decís, ¿por qué hay tanto hermetismo y tanto del sistema político? Es porque es un instrumento que a mí me sirve. Y más me sirvió cuando yo solo recaudaba y la gente no se jubilaba. Porque cuando arrancó el sistema, ¿qué pasaba? Vos tenías que llegar a tal edad para jubilarte. Entonces ahora se está arrimando la gente y cada vez se están empezando a jubilar más. Entonces esos 1.000 millones de dólares ya no lo vas a poder usar para esto. De acá a futuro. Vos de acá a futuro son 1.000 millones de dólares que lo vas a tener que hacer. Ya no vas a ser una entidad que salgas a financiar. Vas a ser una entidad que tengas que empezar a hacer lo que tenés que hacer, que es pagar jubilaciones. Entonces, acá está el meollo del asunto. Ahí está la inquietud para cambiar las reglas. La inquietud de gran parte del sistema político, yo no puedo decir de todo el mundo, está en esto, en que vos todos los años estabas teniendo 1.000 millones de dólares para disponer y financiar tus déficits, y hoy por hoy esos 1.000 millones de dólares cada vez los vas a tener que dedicar devolvérselo a la gente, que fue lo que aportó. Eso es muy importante. Y acá está el meollo, acá está el corazón del problema que es financiero. Este país tiene un problema financiero galopante. Por más que salgan a decir la espalda ancha, las calificadoras de riesgo, este es el gran problema que tiene. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Patear para adelante a la gente, que no se jubile, ¿está? Que aporte y entre eso pagamos la deuda anualmente. Y con eso pateamos y después vemos como hicimos en el 96, ¿no? Dejanos hacer, Luis, que la gente quede digiriendo esto último que dale, explicaste. Esto lo vamos a tener que repasar, ¿eh? Y además, por supuesto, los audios, los que están suscriptos los reciben. Esto queda en las redes sociales de la radio, queda el video también en el Facebook. Sí. Y lo venimos con el último bloque. Enseguida la pausa, hay preguntas. Es un concepto que hay que llevarlo tranquilo. Si uno se quiere salir a desbocado, es un consejo. Yo, la verdad, capaz que dicen, vos, este, ¿quién se cree que? Si vos salís desbocado a tirarlo así, pa, pa, pa, te vas a meter en un lío porque lo vas a explicar a medio máquina. No es necesario, no gana nada. Entonces, vamos a repasarlo, vamos a vuelta. Últimos 10 minutos con Luis y estén muy atentos a después de las 10 de la mañana, ¿no? También. Atentos, que hay sorpresas. Martín de Colón dice, ¿cómo sabe si está él en una FAP? Es una pregunta que fue si lo pusieron sin que él supiera. No sé. Otro oyente, Edgardo, de Brazo Oriental. Buenos días, gente. ¿Los legisladores también hacen depósitos en las AFAP o solo cobran por el BPS? Néstor de La Paz, buen día, compañeros. Lo agarré empezado. ¿Hablaron ya de lo que les toca por mes al afiliado? Yo tengo el recibo de un vecino que cobra 211 pesos por mes. Hablamos, ¿sí? Porque además un oyente dijo que el marido lo jubilaron con 320. Buen día, equipo. AFAP entra sin comis de administración ni custodia. No sé si entiendo bien yo la. Entra sin comis de administración ni custodia. Será sin comisión. Y ahora te dan 118 años de sobrevida. Luego, como dice José Luis, dan préstamos con nuestra plata a 150% usura, dice Beto del Buceo, que manda saludos a Freda. Manda este mensaje Cecilia. Buen día, compañeros. Recién empezando a escuchar a Freda, con sus valiosos aportes como siempre. Gran tema el que está tocando. Quería comentar que, según tengo entendido, los compañeros de ATCS Dicen que hay una forma para gente de más de 40 años, creo, que es el límite de edad a partir de 40, que se pueden presentar al BPS e invocar un artículo de la ley para salir de la SAFAP. No sé si era artículo 7, 8, algo así. Sería interesante averiguar eso bien y comentar. Porque creo que mucha gente después de escuchar esto va a querer borrarse de la SAFAP y entender bien la cosa. Bueno, gracias, un abrazo. Hay otro mensaje que manda Horacio por acá. Muy buenos días, compañeros, y atención porque tengo un dato interesante, que las AFAP están obligadas a pagar la jubilación a partir de los 65 años. La persona se jubile o no se jubile, ¿está? Ahora, las AFAP no van a venir a decirte a vos, mire, usted cumplió 65 años, nosotros a pagar lo que usted le pertenece. No. Vos tenés que ir a las AFAP y decir, yo cumplí 65 años. De aquí para adelante, me van a tener que empezar a pagar, ¿está? Y no es retroactivo. Si vos te dormís 6 meses, bueno, te empiezan a pagar a partir de ese momento, pero no la retroactividad, ¿está? Eso por un lado. Por otro lado, otro dato interesante, una persona me estaba los otros días de que, bueno, que se jubiló por las AFAP, se jubiló con una jubilación linda, vamos a decir. Ah, dijo, con esto y con el mínimo que me va a pagar el BPS, me hago de una jubilación más digna. No, no es así. La AFAP le paga ese dinero y el BPS le completa el mínimo disponible. Gracias. Bueno, paro acá. Bueno, si no, no te damos tiempo a vos. Ah, estás filmando, bueno. Esto es para Instagram también. Bueno, vamos a repasar lo que dijimos recién, sí, porque sí. Esto, si no, es para lío. Lo mismo. Yo estoy cansado de decir que las AFAP no dan préstamo a la gente, ¿está? Que haya un mecanismo, pero eso es resumir, para mí, para en un proceso de discusión, de debate, inhabilitar tu posición. Si vos ya haces algo que no pasa, vas a entrar a una página web que te va a decir, las AFAP no damos préstamo. Sí. Hay mecanismos por los cuales las AFAP le dan dinero le financian a determinadas instituciones y esas instituciones te cobran, sí, vamos a chequearlo. Pero yo creo que tenemos que tratar de, por lo menos, de llevar las cosas sin simplificaciones extremas que me parece que no es así. La AFAP no dan préstamo. Eso nos tenemos que dar claro. Entonces, capaz que en eso soy muy enfático, pero hace meses que me están preguntando lo mismo. Mira. Y le he mandado a algunas personas recortes de las páginas web de cada AFAP que dicen, las AFAP no concedemos préstamo. No quiere decir que no le den o no compren un título de una empresa tal y esa empresa tal sí de préstamo descabellado, pero bueno, no lo hace la AFAP directamente. ¿Está? Entonces capaz que es un tema que habría que limitar qué tipo de cosas se hacen o habría que limitar el proceder de esas otras empresas. Bien, entonces lo que quería repasar es lo siguiente, es que en 2022 el Uruguay, de acuerdo a cuando vimos deuda externa, necesitaba 4.300 millones de dólares. De esos 4.300 millones de dólares, 2.000 corresponden a vencimientos de la deuda. Que vos perfectamente vence la deuda y te endeudás por lo mismo. O sea, quedan 2.300 millones que son deuda nueva que tenés que tomar. O deuda incremental. Si vos de esos 2.300 millones de dólares, 2.200, 2.100, lo que sean, hay 1.000 que te lo financian los trabajadores, vos tenés un margen de laburo mucho más fácil como gestor de la política económica del Uruguay. Esos 1.000 millones es lo que aportan anualmente los trabajadores a las AFAP. Y esa situación era más cómoda cuando vos el sistema estaba todavía armándose, llevaba 5, 10, 12, 15 años porque nadie se iba a jubilar por las AFAP. Pero ahora, ¿qué está pasando? Esos 1.000 millones ya no lo vas a poder usar para comprar deuda. Lo vas a tener que usar para pagarle a la gente, ¿está? Entonces no vas a poder seguir comprando cada vez más deuda, vas a tener que mantenerte con los bonos del tesoro que hayas comprado y de ahí en más empezar a pagar. Hoy, ¿qué es lo que hay dentro del fondo de ahorro previsional? Es los aportes de los ahorristas, ¿sí? Que le llaman así, los trabajadores tendremos que llamarlo nosotros, los fondos acumulados de los afiliados, los trabajadores, y los traspasos que pueda, y las rentabilidades que se hayan generado. O sea, sí, bárbaro. Ese fondo de ahorro provisional es todo lo que tiene invertido la FAP. Claro. Hoy por hoy son 17 mil millones, 18 mil millones, entre, depende cómo haya el dólar, 18 mil millones de dólares. ¿Está? 18 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que 18 mil millones de dólares son, ¿cómo lo tenemos que mirar? Bueno, cuando vimos la deuda pública neta, son, en el 2022 son 34 mil millones de dólares. O sea que si vos tenés ese potencial para haber comprado deuda, sí, y hay 34.000 tu deuda neta, esto es mucho. Sí. Es un fondo enorme para tus necesidades y tu agujero como empresa. Pero este fondo de ahorro previsional, toda la plata que manejan las AFAP, que son estos 18.000 millones de dólares, crecieron un 50% desde 2016 hasta ahora. Sí. ¿Por qué crece tanto? Porque la gente aportaba y no se jubilaba. Pero se va a empezar a jubilar en breve. Y ahí empieza el problema. Y ahí está el corazón financiero de por qué complica tanto este sistema ahora y por qué hay que hacerlo o hay que hacerlo. Este es el corazón. A mi entender, y de una visión puramente financiera. Sí. Otro tendrá una visión más de sociología, otro... Pero o sea, ¿por qué dicen, aunque pase lo que pase, tenemos que hacer la reforma? Ahí va. Ese es el tema. Esta es la razón, para mí, esencial de esto. Sí. Que hay... Y esto no va a seguir subiendo el fondo de ahorro provisional, va a estar ahí. Y el déficit del Estado va a seguir existiendo. Sí. Y ahora se va a dar un déficit del Estado más grande y se va a dar con tasas de interés cada vez más altas. Y ahora es donde... Por eso ya... ¿Por qué hay toda convergencia entre el gobierno del Frente, Azucena Arbeleche, Astori, Álvaro García, Vergara, todo lo que todos ha pasado? Están de acuerdo. Todos están de acuerdo con esto y ninguno dice. Por esto. Y plantear la derogación de la AFAP sería un acto importante para cortar toda esta situación. Es que además no puedes hacer medias tintas ahí. No. O están o no están las AFAP. Obvio. Mirá esto. Dale. Carlos Peralta, de Malvin Norte, cobra un peso por mes por AFAP. Él nunca autorizó ingresar a una AFAP, pero le pagan un peso por mes. No entiendo cómo es eso. ¿Cómo puede ser que le paguen un peso por mes? Y Cacho de la Teja manda un audio. Perdón, compañero, pero ¿me pueden decir quién trajo la AFAP? ¿Si fue el Partido Colorado? ¿O el Partido Blanco? ¿O el Frente? Lo que estábamos recordando era que estaba Sanguinetti en el gobierno y para la reforma de la Seguridad Social en aquel momento, para esa etapa, se nombró a Analía Piñeirúa, que es del Partido Nacional, al frente del Ministerio, que era una cosa diferente, no se había visto mucho eso. Eso fue en aquel momento. Después todos siguieron, las mantuvieron. Y estábamos recordando de un chileno que vino, que era especialista, Hernán Bucci, que fue ministro del gobierno. No sé cómo se escribe, gobierno, no lo puedo encontrar. Para... Bucci creo que se escribe. Bueno, que vino acá a dar conferencias y a convencer al sistema político, eso lo dijeron abiertamente, ¿no? Todos, de que había que hacerlo, que ya lo habían hecho en Chile, que Argentina también lo hizo, todo en aquella década. Que después Argentina volvió para atrás, la sacó. Y en Chile hay un movimiento contra las AFAP que se llaman de otra forma, pero muy parecido. AFJP, ¿no se llama? AFJP en Argentina, por lo menos. AFP creo que es. Ahí va, en Chile. Sí. Bueno, por hoy tenemos que terminar. Bueno. Continuará. Esto es como la... Sigue. Empezó el ciclo. Claro. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a la gente, si tiene preguntas, eso mándela ahora y vemos cómo podemos... Y las vamos incorporando. Es muy difícil tratar de cubrir las cosas pequeñas, no pequeñas, a ver, para unos grandes, sí. Pero yo no soy especialista en si el BPS, si vas a jubilarte. Y no, claro, no es cosas, esa la función no del ciclo. No es la función del ciclo, yo lo entiendo a la gente y que no hay capaz que... Pero eso capaz que cuando viene alguien que trabaja en el BPS o que está todo el día en eso, exactamente. Me parece que la gente idónea para ¿Vos ese estás tema. Analizando el sistema de seguridad social, en particular el capítulo que tiene que ver con las AFAP. Y plata. Y básicamente. Básicamente. Muchas gracias, Freda. Bueno, vamos arriba.